chocolate. Un pedazo de chocolate. Sí, de nivel internacional estamos hablando, ¿eh? Nivel internacional, pero artesanal. Y se venden en los free shops. Sí. Únicamente. Vamos, las técnicas con las que se hacen son más artesanales. Si bien debe ser una industria, no me imagino que hay tipitos ahí. Pero las técnicas. Para que sea artesanal tiene que sacar 8 chocolates por día. Es suizo el chocolate. Suizo. Lo traje acá una vez, comimos entre todos. No sé. Bueno, no sé. Importa. Ahí. No, no sé, es que no sé si el problema es mío o tuyo. ¿Por qué? Ah, ese chocolate. Este chocolate, 5 letras, Había modos más fáciles. 5 letras, una sola vocal. Pero la verdad que no fuiste el mejor descriptor. No. Describir es un arte, tanto como narrar. Sí, bueno, yo te diría que suele venir en pequeños, muy pequeños chocolatines. Muchas veces vienen los pequeños chocolatines en una especie de tambito. El tambito. Lo sacaste enseguida. El tambito, sí. El tambito, los pequeños chocolatitos de diferentes clases. Pero el tambito tiene poca variedad. El transparente tiene más variedad. Bueno, pero el tambito es una marca registrada de ese chocolate, con lo cual con decir la palabra tambito ya lo sacábamos. Ojo que no, vi otras marcas que utilizaron el tambito después, se ve que no lo patentó. Bueno, pero vinieron después. Vinieron después. ¿Eh? Como vienen ustedes después de nosotros, el imán. Me pediste el chocolate más caro, está bien, perfecto. Y bueno, además no, pero si compras 3, te los vendes a precio de 2. A mí, Mengolini, meter un pasamano para la plaza de San Telmo, que falta. ¿Cuál de la plaza de San Telmo? No, una, la de San Juan, la transgénica. La plaza transgénica de San Juan, ahí San Juan y Perú. Está comiendo el chocolate, el alfajor que le dejamos aquí, Julia Mengolini. Voy a pedirle a otra gente que viene antes del exterior a que me traigan el chocolate. Está José Undiano, vuelto a tomar los controles de la operación técnica. Ha dejado el lugar Hernán Abella. Guille Cabezudo produjo, coordinó, etc. ¡Federico Benítez! ¡Sí! La mañana. Se va el mudo, se fue camisa. Llega Lincenti, llega Evangelina Díaz. No, Lincenti no viene hoy, estoy solita. Con Fede. Y con Areco. Bueno, comodín. El comodín Areco, bien. Leandro Areco, mi viejo comodín. Amigo. Uy, ¿qué pasó afuera? Nos vamos. ¿Qué fue? Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. Una actitud. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Cuatro minutos pasaron de las 5, la temperatura en Buenos Aires 16 grados, 4 décimas. Operadores inmobiliarios apoyan el fortalecimiento de la moneda nacional. Dos de las principales operadoras inmobiliarias del área metropolitana, Roberto Tizado y Toribio Chaval, afirmaron que en los últimos meses han crecido las ofertas de productos inmobiliarios en pesos y coincidieron en que es necesario fortalecer la moneda nacional. Jaime Durán Barba en tribunales. El publicista ecuatoriano se presentó esta tarde ante la jueza federal María Servini de Cubría, quien tiene previsto indagarlo por su presunta responsabilidad en una campaña sucia contra el senador nacional Daniel Filmus cuando era candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El túnel Cristo Redentor con horario invernal. La circulación por el túnel que une Argentina con Chile será a partir de mañana de 9 a 21 horas, informó Vialidad Nacional y señaló que ese nuevo horario responde a la temporada de invierno, modalidad que se extenderá hasta el 1 de septiembre, cuando volverá a estar habilitado las 24 horas. 5 minutos pasaron de las 5, la temperatura en Buenos Aires 16 grados, 4 décimas. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Estás escuchando Nacional Rock. ¿Te suena? Porque cuando estás arriba, 93.7 Nacional Rock. Más que un género, una actitud. ¿Querés pedirnos un tema que igual no vamos a pasar? 4999-0937. ¿Tenés alguna duda? Hay un verde lugar. Estás escuchando Nacional Rock. Miren, esto es real. Rock 93.7. ¿Dónde sentirse bien? Nacional. Más que un género. Una actitud. Una actitud. Nacional Rock presenta a Julia Mengolini y Alejandro Lingenti. Hasta las 7. 93.7. Nacional Rock. Sensación de menta. Aire frío que rodea mientras cruzamos la intervalaria. Vamos por la dura movilidad y cada paso lleva. Brillan las palabras de estas mantras de un segundo al corazón. Comunión de las pastillas. Lingenti. No. Lingenti no está. Lingenti se fue. En su lugar. ¿Pero volverá? No lo sabemos. Ojalá que no. Bueno. La verdad que ojalá exclusiva. Que no. Que muy de muy buen humor me levanté hoy. ¿Nos ponemos en Facebook a ver qué opina la gente? ¿De qué? La si vuelve o no, Lingenti. ¿Volverá Lingenti? ¿Volverá? ¿Querés que vuelva? ¿Será que lo he despedido? Capaz que lo despedí. Me encanta pensar que yo puedo despedir gente. No es verdad. ¿No es verdad que? No, no puedo despedir gente. Ah. No tengo a nadie en mi cargo. ¿Te gustaría? Sí. Si es una buena sensación. ¿Tener a alguien a tu cargo o despedirlo? Bueno, previo tenerlo a mi cargo, pero es una condición sine qua non para poder despedir pero a alguien. Pero se siente un poder, ¿no? Una claro, autoridad. Claro, claro. Lo bueno de echar es después no sentirse culpa, mal con eso, ¿no? Claro, sentir culpa. Vamos claro. a presentar al comodín. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Comodín y a la vez franquero, estaba pensando recién. ¿Sigue existiendo? Tu lado franquero. ¿Usted no sabe lo que quiere decir franquero, Mengolini? No. No sé. Son aquellos que, por ejemplo... Van en los francos. Claro, en la empresa yankee, sobre todo, ¿no? En el concepto yankee de las empresas, ¿no? Funciona acá esto, también. ¿No? ¿Acá en la radio? Mismo. Acá en la radio. Acá en la radio. Hay gente que solamente pisa esta radio durante los francos. Los francos acá de los otros. Acá en esta no, no. Acá no. No está ese sistema, pero en muchas otras radios, claro, acá es suplente, claro. No solo franquero. Pero yo creo que, igual que usted, Areco tiene carácter de comodín sobre es verdad, todo. Es verdad, prefiero comodín, sí. Sí, sí. Por la cosa, el comodín es como una buena noticia. Sale de la manga, ¿no? Sí, sale de una manga. Es medio tramposín. Ah, bueno, bien, me gusta eso, lo prefiero. Es medio tramposín. Igual yo voy porque... Secuela no es... La primera opción es la segunda. Claro. Claro. Si ganamos con esta. Ahora si no, mira claro. lo que sacamos, ¿eh? Claro. Algo así. Claro, no es la carta en la manga tampoco. No. El comodín es suerte. Hay carta en la manga, el comodín es suerte. En realidad no sale de la manga. En sí. La manga sale comodín más. Está en la de mano. Hecho, ahora estoy recordando que cuando era más niño era muy interesante cuando en un juego de cartas te tocaba el comodín, porque había más posibilidades de ganar, porque era como que uno tiene una carta más, ¿no? Claro. Pues era, y además la carta que uno elige que sea. Podías darle el valor que quisieras. Exacto. Y con el tiempo uno se da cuenta que uno no gana con los comodines, sino que gana con las caras que pone, ¿no? Ah, bueno, ese es el truco. Bueno, en el póker o hasta en el amor, le diría Mengolini. En el póker no tanto. En el póker vamos si a no desmitificar tenés, ¿no? Un poco la historia de que se juega bien o se juega mal al póker. Ajá. Eso es una mentira. Eso es una mentira. El póker, si no tenés buenas cartas, no tenés ninguna posibilidad. ¿Es jugadora? Sé jugar. Ajá. Tanto como jugadora. No, así digo, de larga así, noche. No, pero jugar. He jugado al póker en mi vida. ¿Jugadora de póker? No tengo una noche de póker semanal. Si te quieres saber eso. ¿El buen jugador de póker es condición necesaria que lo haga por plata? Y sí. No, el póker de otro modo es cualquier cosa. De otro modo es cualquier cosa. Con porotos la lotería con la abuela, ¿no? Claro. Y hay que apostar. La canasta. No, el póker sin apostar, ¿qué por eso, es un, eso? Por lo menos un... Es una demostración de cartas. Es una cerveza sin alcohol. Es exactamente eso. Benítez, es exactamente lo que usted acaba de decir. Bueno, vamos a hacerle un reportaje. ¿A quién? A usted, Benítez. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, me recibí de locutor en el año... No, pero ¿por qué empezás a contestar preguntas que yo no te hice? Por las dudas. No. Porque, contanos, querido Fede Benítez. Sí, le cuento. Vos, además de locutor, sabemos todos que sos baterista. Así es. De la banda que se llama Cromo. Cromo, exacto, sí. ¿En qué anda la banda ahora en este momento? Power Trio Criollo. Estamos mezclando el nuevo material que grabamos el año pasado. Sí. Mezclando. Sí. ¿Cuándo se edita el disco? Esperamos que en próximos meses. ¿Yo por qué lo antes posible. La ahora? Porque tenemos el adelanto de la mezcla. Porque tenemos el adelanto de la mezcla. Exactamente. Perfecto. Al disco todavía falta definirle la tapa, por ejemplo, toda la parte gráfica. Y terminar todo de mezclar. La edición. Todo. Terminar algunos temas y ya tenemos otros que ya están mezclados y que por eso ya comienzan a... Difundirse. Claro, ah, dar vueltas por allí. Perfecto. ¿Va a haber algún show? Sí. Seguramente cuando lo tengamos definido, cuando esté definido, vamos a armar algún show acá en Capital. Ah, o sea, está todo muy indefinido. O sea, el show va a ser en Capital. Sí. No claro. Sabemos cuándo. Es que no tenemos, al no tener el material en la mano, sí. Ya lanzado, claro, no podemos tener no podemos definido. Definir lugar ni nada. Exactamente. De eso. Ahora estamos trabajando en terminar ese material. ¿La banda suele tocar en lugares? Sí. ¿En qué lugares ha tocado Cromo? Y la última fecha fue en la ciudad de Campana. Campana. Al norte de la provincia de Buenos Aires. Sí, he ido a dar una charla una vez a Campana. Ah, ¿sí? Sí. Mírese. La exnovia de mi exnovio es de Campana. Mira. Todos tenemos alguna referencia de Campana. ¿Cómo llegó a la exnovia de su exnovio Mengolini? Perdón que me haga otro reportaje, que cruce el reportaje ahora. Por reportaje cruzado. Muy bien. Bueno, ¿y a través para de ella era, llegaste a dar la charla? No, no, por supuesto que no. Y porque para mí la exnovia de mi exnovio era un fantasma. Es mi exfantasma. Claro, es verdad. Es mi exfantasma, era de Campana. Mirá qué bien. Sí. Yo soy de Zárate, de al lado. Al lado quedaron, por eso, ¿cierto? Conseguí esa fecha, claro. Sí. Y fuimos a tocar en Campana, fue hace 2 semanas. Ah, hace poquito nomás. Hace poquito, por ¿y eso la digo, gente fue de la Campana última. Se prendió? La gente de Campana sí se prendió mucho más la gente de Zárate. Fueron hasta Campana. ¿Por qué no tocaron en Zárate? Porque claro. No es tan fácil el tema de los lugares, es medio como acá. Medio complejo. En Campana, y en cambio en Campana hay... En Campana hay un conocí lugar. Ese lugar que es muy interesante y que está preparado para eso y sí. Que todos los fines de semana tocan bandas. El Power Trio es una pregunta obvia, pero consiste en... Sí, en una sola persona, guitarra y voz, que es operador técnico de aquí de la radio, que está ahí, mira. A ver, asómese. Ahí está, el señor Sergio Checho Hueve, operador técnico de Radio Nacional, más precisamente del informativo. Sí, sí. Él es guitarrista y cantante de la banda. Después está el pero flamante. Pero que entra bajista. Al estudio. Claro. Venite. Salamín. Vení al estudio, no seas ahora tímido. Está muy bien, Fede Benítez, cómo cambia su voz, ¿no? De locutor a voz de baterista. Ah, baterista. Tiene ahora, ya, ahora sí, claro, está totalmente. Con voz de baterista. Un Tommy Lee ahí, ¿no? Bueno, el líder de la banda. El señor. ¿Qué el tal? Señor. ¿Cómo andan? Hueve, ¿qué tal? Bien, todo bien. Bueno, contentos con la mezcla. ¿Cómo viene quedando? Me imagino que la tenemos cargada. Sí. Me quiero imaginar. La tenemos cargada. Ahí va. Ah, un primer acorde. Ese fue acorde suyo, Hueve. Sí, ese primer acorde. Sí, yo no estoy escuchando, pero me imagino que sí. Claro, que sonó ahí. Fue así. Sonó un acordecito. A ver, tira, pues anda tirando un poquito. Sí, esa es mi guitarra. Exactamente. Doy fe que sí. Un poquito más. ¿Cómo se define esta banda? ¿Define? Sí. Power Trio Criollo. Power Trio Criollo quiere decir el eslogan. O sea, no, pero no. Está bien, está muy lindo. No me chamulle. Conmigo no. ¿Qué quiere decir Power Trio Criollo? Lo que pasa es que mezclamos muchas influencias. Ajá, criollo. Entonces, claro. ¿Qué tiene folclore, por ejemplo? Y tiene algo de folclore, tiene algo de tango también. Ajá. Esa introducción que estábamos escuchando es una canción que se llama Buenos Aires y es tiene un aire de tango, digamos, con un bandoneón. Ah, pero qué bonito. Sí, sí. Que no es Fede Vázquez. Que no es Fede Vázquez. Hay otros bandoneones en el mundo. Sí. No hay tantos igual, ¿no? No hay tantos bandoneones. Bueno, no, y... ¿qué más me pueden contar? ¿Cómo se formó la banda? Me imagino que ya les habrá preguntado esto a Aquino. Por eso yo no, estoy tratando de pensar en una entrevista como más sui generis. No, porque ya la conocían a la banda. Entonces, pasa una cosa interna y eso no... Casi no se pregunta. Entonces vamos a hacer una pregunta obvia. Pero que al final tenemos... termina sin ser tan obvia. ¿Por qué? Y porque aquí no te la hizo, por ejemplo. Ajá, ¿cuál? La pregunta de cómo se formó la banda. Hace más de 10 años el señor. Ni bigote 10 tenía. 10 años. No le salía el bigote. Era un pequeño. No, la verdad que la banda se formó cuando... Bueno, yo tocaba en una banda llamada Noche Raquita. ¿Usted tenía? Era... Yo tendría, no sé, 18 años más o menos. Unos purretes. Años. Sí. Purretín. Y era... También teníamos cosas así de mezclar folclore con... Era muy rara la banda. Sí. Y tocamos en el interior, tuvimos bastante movida. Después de eso se disuelve la banda y yo quedo haciendo un proyecto medio sinfónico, o sea, como haciendo obras sinfónicas para orquesta y cosas así. Sé escribir música, estudié música, entonces me pintó para ese lado. Y después de más o menos 3-4 años... empecé a tocar con mi hermano, que empezó a tocar el bajo, y con Pablo Bafa, que era un compañero mío, de el hijo Ernesto Bafa, del bandoneonista. Uh-huh. Y ahí hicimos cromo, habríamos estado 2 meses ensayando y salimos a tocar. Y nos asentamos recién en el 2005, más o menos. Empezamos a tocar ya con un repertorio, digamos, en la época cuando ¿En empezamos qué momento era... se introduce Benítez? Y Fede hace 2 años, más o menos. Hace 2 años, ah. Sí. Sí, yo... Pero cromo se llama cromo desde hace mucho ya. Sí, sí. Sí, cromo hace bastante que está. ¿Cómo fue que dieron con Benítez? Y yo, al ser técnico acá de la radio, bueno, lo conocí a él trabajando. Y un día le consulté si conocía algún baterista que quisiera sí. tocar o probarse. Y dijo, yo. Y me dijo, yo, a mí me interesa. Y bueno, y así fue. Y así quedamos. ¿Pero vos sabías que él tocaba la batería? ¿O de casualidad dijiste, conoces algún baterista? Yo sabía que él estaba tocando una banda de heavy, pero no sabía bien qué es lo que estaba haciendo. ¿Benítez tocabas en una banda de heavy? Yo arranqué haciendo heavy metal, sí, es lo que a mí me gusta. Ajá. Sí. Y acá en Buenos Aires tocaba en una banda de covers, sí, que nada tiene que ver con el heavy, pero tocábamos en eventos, casamientos, fiestas. ¿Podían ser covers de heavy? Sí, pero no, eran covers de música disco. Sí. Y esas para cosas fiestas. Para fiestas y hacer un manguito, sí. Sí. Eso. Y a la vez tocabas, el baterista que toca en banda heavy, sí, ¿es un baterista más sacrificado? Y claro, tiene baterista más exigencia física, claro, sí. Sí, mirá. Ah. Todo ampollado. Todo ampollado. Le sangra la mano. ¿Alguna vez te sangró la mano, sí, Benítez tocando? Sí, sí, sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué no se pone guante, digo yo? Porque es más incómodo. Y pero no hay guantes para bateristas. Ya, como sí, hay, herido, ¿se acuerdan? Hay guantes, hay quienes usan guantes, hay quienes encintan los dedos, pero para mí se pierde el contacto con el palillo. Ah, es otra cosa. ¿Es un buen baterista directo, Benítez Hueve? Sí, es muy buen baterista. ¿Qué aparte es lo que estudió? Sí. Estudió, tiene técnica y aparte tiene no mucho... es ningún improvisado. No, no, para nada. La verdad que se acopló muy bien a la banda. Además, él cuando entró ya nosotros teníamos el primer disco que ya se había presentado, o sea que tenía que aprenderse todos esos temas. Que hacemos entrega en este momento. Se entrega el disco. Pero muy bien, les agradezco tanto. Ese se llama Desequilibrio, ese disco. ¿Cuántos es el discos primero tiene de estudio? Cromo? Tenemos 3 sería, ¿no? Con el en vivo. y el que estamos por sacar. El que estamos acá sería el cuarto ya, en realidad. Este es un disco de estudio. Hay sí, un disco en vivo y está por hay sacar dos, el tercero. Hay dos en vivo y el que vamos a hacer ahora, que está por salir ahora. Perfecto. ¿Cuántos temas tiene Cromo? Ahí se escucha la guitarrita, mano. Sí. La va dosificando. Exactamente. Un día no. ¿Cómo era la pregunta? Perdóname. No, estábamos repasando la discografía y las canciones. Sí. ¿Cuántas canciones tiene Cromo? Y tenemos una bocha. Una bocha. Lo que pasa que no... Muchas inéditas. Sí, algunas que aparecen en discos en vivo que no se grabaron nunca. Claro, claro, claro. Entonces hay versiones también. Y el tema es que es como pasa con toda banda que quiere grabar, digamos, nosotros queremos grabar con el mejor sonido, todo eso también lleva mucho tiempo, porque tenés que juntar guita y... Plata. Sí, sí. Es plata. Y bueno, y aparte, después de tener eso, seguramente ya tenemos más temas para grabar, pero bueno, todo eso después hay que... Ahora tenemos que presentar el disco que vamos a sacar, o sea que para que grabemos otra cosa falta todavía. Y aparte también hay que armarla y nos tomamos bastante tiempo para darle la vuelta de rosca que nosotros queremos, como suene y todo eso, ¿no? Bueno, señores, ¿por qué no escuchamos el corte de difusión? No sé si ¿hay un corte de difusión? No lo elegimos todavía. ¿Pero qué les gustaría que escucháramos? Pero este está cerquita, ¿eh? Sí. Poneme un hit. Y una que tenga estribillo. Este se llama Buenos Aires, el que estábamos... Benítez, ¿tiene estribillo Buenos Aires? Sí, claro. El que vamos a cantar todos. Sí, sí, sí, sí. Bien, dale, escuchémosla entonces. Viejo rugir, faroles y ausencias, mezcla de suburbio, arrabal, tango y poema. Atardecer, bandoneones y orquestas, en ese bar donde bebiste el rocío del amor, al 2x4, tango, 2x4. Dulce pampa, crecida entre adoquines, que cada noche guardaron las estrellas de Pompeya y la inundación. Buenos Aires, adiós, adiós, Buenos Aires. We'll be right back. Estamos oyendo el nuevo material de Cromo en el imán de lo nuevo. Este tema es Buenos Aires. Por Nacional Rock, Julia Mengolini y Alejandro Lingetti. De 5 a 7. Les cuento a mi comodín y a mi baterista, que me hace su generis. Ustedes para que sepan también, ahí pasan cosas en la realidad, más allá del rock and roll. Y sí, claro. La batería. Seguro que no hay, sí. Que, no hay que vivir adentro de un parlante. Todo el día con esa guitarrita. Todo el día con la guitarrita. Bueno, hoy en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se vuelve nuevamente a tratar de llevar a cabo la reforma fiscal al campo. Lo hemos hablado mucho en este programa ya. Se trata de actualizar el valor fiscal de las tierras y que los dueños de la tierra paguen un poquito más de impuestos. Que nos llenará de humo la ciudad. Así que ahí estamos viendo que hay mucha policía. ¿Por qué? Porque están protestando nuevamente los ruralistas. Claro. Porque no tienen ganas de pagar los impuestos que les corresponde pagar. No quieren que les toquen los privilegios que sostienen hace 200 años de que existe la patria. No se la van a bancar esa. Pero las cosas van cambiando lentamente. Pareciera que hoy hay una posibilidad de votar esta ley porque la oposición fue a dar quórum, porque además Scioli ya firmó un decreto, lo cual habilitaría votar el resto de la ley. Vamos a saludar a Ider Peretti. ¿Saben ustedes quién es Ider Peretti? No, no. ¿Se acuerdan cuando murió Néstor Kirchner? Que sí. Hubo un ruralista que fue y le dijo a la presidenta: yo soy ruralista y el campo le tiene que venir a pedir perdón. ¿Se acuerdan de esa escena? Claro. Una escena sumamente emocionante. Conmovedora. Es más, si vos en Google pones escena conmovedora. Escena conmovedora, te sale de una. Va entre las primeras. La de Ider Peretti, que es presidente de la Sociedad Rural de Morteros y presidente del Consejo Argentino de Productores. ¿Qué tal, Ider? Julia Mengolini te saluda y mi compañía del día de la fecha. Gusto, buenas tardes, gusto escucharnos. ¿Cómo te va, Ider? Buenas tardes, gracias por atender. Bueno, estábamos acá comentando, ahí está, es inminente la aprobación de la reforma tributaria, esperemos que esta vez suceda. Y queríamos saber vos cómo lo vas viviendo también cuando nuevamente el campo arremete con las reformas, que además tampoco estamos nunca hablando de reformas demasiado revolucionarias ni comunistas. Simplemente ajustar un poquito las cosas, ¿no? Seguro. Bueno, yo creo que en principio hay que explicarle al pueblo que básicamente lo que protestan ni siquiera son productores, porque en la provincia de Buenos Aires prácticamente más del 60% de los campos están arrendados. Entonces, directamente los que protestan son los que hoy, además de cobrar los alquileres, que lo están cobrando el doble de lo que vale en cualquier parte del mundo, sumado a eso, no quieren que aumenten los impuestos a la tierra. Entonces, lo que debemos dejar claro es que los impuestos a la tierra hace muchísimos años que no aumentan, muchísimo tiempo, o si aumentaron en forma muy pequeña, y si usted compara lo que ha crecido el valor de la tierra en la República Argentina, esos campos que a lo mejor valían 800 o 1.000 dólares, hoy valen 10.000, 15.000 o 20.000 dólares. Por un lado eso. Y además, como lo vuelvo a repetir, son los mismos que cortaban la ruta en aquel momento, que ni siquiera eran productores, son los que viven de renta, de alquilar los campos. Como le digo, hoy un productor de 100 hectáreas alquila su campo en 150 o 200 mil pesos por año. Entonces, bueno, por eso mismo, son los mismos tipos que le quitan rentabilidad al pequeño productor, pero además de eso, como le digo, son los que no aceptan el aumento de los impuestos. Y fíjese qué injusto que es nuevamente este reclamo que hace esta gente, porque nosotros directamente, si bien aumentan los impuestos, hay que construir más impuestos por la tierra, pero debemos ser agradecidos los productores cuando este gobierno, no solo que nos dio rentabilidad al campo como nunca en la historia argentina en los últimos 30 o 40 años, además que los créditos que ha ofrecido a través del Banco de la Nación de la República Argentina nunca se vieron antes. O sea, hoy todos los productores han podido acceder a créditos y a crédito a tasas subsidiadas, tasas muy bajas, créditos en peso al 9%, al 10% anual en peso. Entonces, imagínense que esos impuestos que hoy tanto reclaman, ni siquiera se dan cuenta que el gobierno le ha devuelto ese dinero en un montón de veces a través de otro tipo de atenciones, como le dije antes, no solo con la rentabilidad, sino con los propios créditos que están recibiendo el sector productivo, porque el esfuerzo ha sido muy grande que ha hecho el Banco Nación para asistir y atender a los industriales, a los comerciantes, pero especialmente al campo. Y justamente el campo ha recibido créditos para reformar sus instalaciones o para la compra de implementos agrícolas con tasas realmente muy, muy importantes. Ider, de cualquier manera, vos decías recién, son los mismos que cortaron la ruta. Ahora bien, ¿hubo una merma del poder de choque de estos sectores también? Del poder de organización. ¿Sabés lo que pasa? Que ellos, este grupo, que yo digo que son dirigentes agropecuarios, que ya no son dirigentes agropecuarios, sino que se transformaron en un simple partido opositor al gobierno, porque así lo han demostrado. Ellos solamente lo que hacen es oponerse a todo lo que quiere hacer el gobierno para el bien común del pueblo argentino. Entonces, y no tienen la valentía de anotarse como partido opositor, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, ese grupo de hombres tiene un problema, que ya no solo que dejó de creer el pueblo argentino, sino que los propios productores no le creen más, sino que fíjese cuántos son. Y fíjese una cosa, hace muy poquito fueron a la ciudad de Rafaela, el triángulo Rafaela, Mortero, que es mi ciudad, y San Francisco, es la cuenca lechera más grande de América Latina, donde hay 1.500 tamberos. ¿Sabe cuánta gente juntaron? 90 personas contando tamberos, periodistas, choferes y algún invitado que organizaba la fiesta. Entonces quiere decir que el poder de convocatoria no existe más, porque los propios productores se dieron cuenta de que todo esto no lo representa, porque, como lo vuelvo a repetir, los mismos tipos que hoy están reclamando, los mismos personajes que hoy están reclamando que no le aumenten los impuestos, son los mismos que están reventando la cabeza a los verdaderos productores con los alquileres. Entonces, bueno, yo creo que seguimos una vez más en problema, ¿no es cierto? Porque yo creo que la única forma de hacer grande un país y que nos sirva para todo, para el bien de todo, es cuando pensamos en el bien común de los argentinos. Y estos dirigentes piensan solamente en el bien sectorial. Y el bien sectorial ya ha demostrado en otras oportunidades cómo terminamos en la historia, ¿no? Y son los mismos dirigentes, y especialmente lo que más debemos recalcar es el caso de Bussi. Sí. Porque la sociedad rural argentina representa los intereses por los cuales Biolcati fue elegido. O sea, no me preocupa Biolcati. Sí me preocupa Bussi, porque representa a la Federación Agraria Argentina, que es la entidad por excelencia que fue creada justamente en momentos como estos, a donde, cuando yo recién hablaba de los alquileres, en momentos como estos, a donde los pequeños productores eran desplazados del campo por la alta tasa de alquiler que le cobraban, no le hacían contrato, ¿me entiendes? Entonces ahí nace el negrito de Alcorta, la Federación Agraria Argentina. Bueno, el presidente de esa entidad hoy está jugando en la vereda de frente, está jugando... Pero la pregunta es, Ider, ¿Bussi ya no representa a la entidad o la entidad ya no es lo que era? Mire, la entidad, yo siempre digo que las entidades nunca cambian, las entidades duran en el tiempo y en la vida. Lo que pasa son los hombres hoy están y mañana no están. Los hombres, Bussi es un personaje que pasa en una determinada etapa de la Federación Argentina, pero el corazón de la Federación Argentina tiene otro pensamiento y los productores que la integran en su mayoría tienen otro pensamiento. Usted fíjese una cosa, un hombre como Bussi, que por un lado le pega con una mano al gobierno nacional todos los días diciendo barbaridad del gobierno nacional, y por otro lado llora en los pasillos recibiendo 24 millones de pesos por año de subsidio a través de los permisos de para que puedan transportar los productores los cereales, donde cobra la Federación Argentina 24 millones de pesos por año, y usted dígame en quién invierte Bussi. Si usted vio a un colegio técnico, si vio a una escuela rural, ¿qué vio que hace Bussi con ese dinero? Ah, es simplemente campaña barata, y por eso muchos periodistas a veces, o algunos grupos se prenden, porque bueno, Bussi es el que reparte, ¿no es cierto? Bussi también nos reconoce que este gobierno le dio 18 millones de pesos no hace mucho para que pueda dedicarse a la instalación de pequeños criadores de cerdo en la República Argentina. Y bueno, y pregunte a cuánto le llegó el beneficio. Entonces son las cosas que duelen, ¿me entiendes? Sí. Cuando con una mano le pegan al gobierno nacional y con otra mano cobran. Se tienen cada rato para cobrar, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces son las cosas que nosotros tenemos que dejar claro. No me preocupa, lo voy a repetir, lo que piense Biolcati, porque Biolcati representa una entidad a la cual piensa de esa manera y los intereses que ellos defienden son esos, ¿me entiendes? Son de 1000 familias argentinas que son dueños de tierra de hace muchos años y bueno, ahí están. Ahora, lo de la Federación Agraria Argentina realmente es lamentable. Por eso mismo yo quiero decirle de que en este reclamo nuevamente vuelven a aparecer los mismos personajes. Pero además, en lo que yo le decía recién, el costo de los alquileres de estos productores que van a reclamar, que no producen, sino que arriendan sus campos, son los que hoy están asfixiando al pequeño productor. Porque el productor agropecuario está pagando, y eso, pregúntele a cualquier productor si está de acuerdo con los alquileres que hoy tiene que pagar. ¿Me entiendes? Son los más altos del mundo. Y ninguna entidad del campo denuncia eso. Ninguna denuncia eso, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la mesa de enlace pide mayor rentabilidad para los productores, y lógico, todo gobierno trabaja para darle una mayor rentabilidad a los productores de distintos rubros. Ahora, yo bien le hago una pregunta a usted. Para dar una mayor rentabilidad a ese productor, hay que meter la mano al bolsillo a dos. O se la metemos al obrero, aumentándole los productos alimenticios, o se la metemos a los dueños de la tierra, que sin trabajar están cobrando renta extraordinaria. ¿A usted quién le pondría la mano? ¿Me entiende? Sí. ¿Me entiende? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Por eso mismo, ninguna de estas entidades representadas por estos personajes que defienden a esos dueños de la tierra, como lo que está viendo usted en este momento, no denuncian el alto alquiler que están pagando los pequeños y medianos productores del país. ¿Cuál es la entidad que representa a los inquilinos de la tierra? Ninguno lo representa. ¿Por qué? Porque usted escuchó una vez algunas entidades del campo de la mesa enlace que... ¿Pero cuál se supone que debería ser, la Federación Agraria? Seguro, la Federación Agraria Argentina y la otra es Colinagro, que representa a los pequeños y medianos productores que son unidos en cooperativas, representa a las cooperativas argentinas. ¿Me entiende? Entonces ahí estamos en problema, ¿me entiende? Usted, fíjese, siga todo su discurso, a veces una vez denunciaron el costo de la tierra, tiene el costo más alto del mundo. Usted fíjese una cosa, en mi ciudad, en mi zona, siempre los tamberos pagaron entre 30 y 40 litros de leche por hectárea por mes. Hoy están pagando entre 100 y 120 litros de leche. Los ojeros, fíjese cuánto están pagando. Y con una diferencia que muchos años atrás, cuando uno era joven, los campos que se arrendaban para agricultura iban a riesgo, se arrendaban a porcentaje, digamos, si la cosecha venía bien, cobraba bien el dueño de la tierra y el que la sembraba, ¿me entiendes? Ahora no, ahora es por adelantado un precio fijo. Entonces, ¿qué ocurre cuando tiene sequía, o bien una sequía o una inundación o cualquier factor climático desfavorable? Automáticamente el que está sembrando termina en problema y por eso se empieza a gritar pidiéndole subsidio al gobierno nacional, ¿me entiendes? Entonces esa es la realidad que tenemos que contar acá. Acá tenemos que, una vez por todas, dejar bien asentado que hoy los que están jugando a nuevos ricos de este país son los que tienen tierra sin trabajar arrendadas, ¿me entiende? Uh-huh. Usted, como le dije recién, en mi zona un productor con 100 hectáreas de campo levanta entre 180 y 200 mil pesos por año. Y le quería preguntar, hablando del bien común y de esta falta de responsabilidad social que usted remarcaba, ¿qué opina también del acopiamiento de granos? Porque por una parte sabemos que es algo que genera, que tiene repercusiones por lo menos negativas en la economía del país, y por otra parte tampoco no sé si se le puede pedir algo diferente porque todo el mundo especula. Mire, con respecto a los granos pasó exactamente lo mismo de lo que estoy contando. Dentro de los exportadores, que tanto Bussi habló de Cargill y habló de las grandes multinacionales, ACA y AFA, ACA pertenece a Coninagro y AFA pertenece a la Federación de Argentina, y ellos mismos compraban cereales, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y por qué ellos no le pagaron el precio justo al productor? Fueron los que, resulta que tuvimos que salir nosotros desde el CAP a recibir las denuncias de los pequeños productores de trigo del país, que más de 700 productores denunciaron que ni ACA ni AFA le pagaron el precio FAS teórico, y se lo hemos colocado el precio FAS teórico. Pero ni ACA ni AFA recibió la denuncia, ¿me entiendes? Y ACA y AFA es CONINAGRO y Federación Argentina. Uh-huh. Pero yendo a la cuestión de la actitud, a mí me hace... A ver, lo que me genera dudas es esto, es si acaso se le puede pedir responsabilidad social a un tipo que en realidad está persiguiendo su propio interés, ¿no? Claro, yo creo que nosotros estamos O si tiene que haber políticas públicas que apunten a que eso no suceda, quiero decir, no sé, algo así como el IAPI. Bueno, mire, nosotros lo que estamos haciendo ahora, formamos una nueva Cámara de Exportadores de Cereales, donde vamos a nuclear a todos los pequeños y medianos exportadores de este país. O sea, porque la Cámara de Exportadores que hoy existe nuclea a los grandes exportadores de este país, que junto está AFA y ACA en el mismo club. O sea, los cooperativistas y los pequeños AFA están en el club de los grandes. Nosotros hoy hemos fundado una nueva Cámara a través del CAP, a través del Consejo Argentino de Productores, donde ya tenemos más de 60 socios, que son los exportadores pequeños y medianos de toda la República Argentina. Entonces, bueno, vamos a tener la posibilidad de también darle la misma posibilidad que tienen hoy los grandes exportadores. Incluso los productores que se quieran anotar como exportadores van a poder también anotarse como exportadores y comenzar a exportar en forma directa. Entonces, bueno, es el cambio que usted está hablando que se viene, ¿me entiende? Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Ider. No, gracias a ustedes y bueno, debemos seguir trabajando para que este país, como le dije antes, cada día tengamos una redistribución más equitativa de la riqueza que cada día, aquí acabo de mostrar en este momento, fíjese, el mundo, como dice la presidenta, se nos está cayendo arriba, el mundo está destrozado y Argentina sigue teniendo récord en venta, récord en consumo. ¿Por qué? Porque el pueblo argentino está trabajando, tiene trabajo, tiene salarios dignos, tenemos planes sociales, tenemos todo lo que hace que nuestro pueblo hoy pueda funcionar y por eso los productos agropecuarios están todos colocados, que es lo que no quieren reconocer la mesa de enlace cuando ellos se preguntan por qué pagan retenciones, ¿me entienden? Uh-huh. Sí. Gracias, Ider, por la comunicación. Gracias a usted, gracias. Un abrazo. Hablamos ahí con Ider Peretti, que es presidente de la Sociedad Rural de Morteros, presidente del Consejo Argentino de Productores. Y bueno, ya dije, como dijimos antes, si uno pone escena emotiva en Google, te sale Ider Peretti. Es verdad. En el funeral de Néstor Kirchner. El cantante lírico también aparece, ¿no? Sí, canta. No, pero si vos pones productor agropecuario kirchnerista, te sale Ider. Ah. Eso es verdad. Muy bien. Sí. En mi corazón, fumando en la oscuridad, sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar. Vas a vivir en el delta, en un lancho. ¿Tenés alguna duda? Hay un verde lugar. Estás escuchando Nacional Rock. Miren, esto es real. Rock 93.7. ¿Dónde sentirse bien? Nacional. Más que un género. Miren. Una actitud. Una actitud. 4-999-0937. Para mensajes. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premio. Nacional Rock. Nacional Rock. 93.7. Rock. Hecha y escuchada por la generación del Bicentenario. Julia Mengolini y Alejandro Lingenti. Lunes a viernes hasta las 7. Nacional Rock. ¿Cómo gusta este tema? Es como el gran cliché de la pasarela. Y este tema nos indica que estábamos en comunicación con Mecha Uribe Larrea, Castellanos de Ibarguren. Mecha, tanto tiempo, Mecha. Hola, Julita, mi amor. Tanto tiempo, Mecha, te me venís haciendo la tonta. No sé, pensé que había fallecido o algo. Yo pensé que vos habías fallecido. Ah, no, yo estoy regia. No, yo estoy bárbara, pero no sé, dije, ¿qué habrá pasado con esta nena? No, porque, ¿qué pasó el viernes pasado que vos dijiste que ibas a venir y después no viniste? Tuve un inconveniente con la policía. Ay, ¿qué habrá pasado? Nada, nada importante, yo era inocente, eso es lo importante. ¿De qué se te acusaba? Nada, me encontraron en la cartera un par de cosas, pero nada que, viste, hubo un allanamiento en un lugar donde yo estaba comprando un par de pavadas que necesitaba porque sí. Me sentía un poco mal. Sí, como que en una farmacia estabas. Sí, en una farmacia. Algo así como o, una farmacia. O salame y queso estaba comprando, Mecha. No, una farmacia, una cosa muy parecida a una farmacia. Bueno, sí. Cuestión de ir a la policía y yo les digo, mire, yo soy Mecha Uribe Larrea, oficial, mucho gusto. Le dice, mire, usted no me importa quién es, venga para el móvil. Sí. Y me empiezan a revisar, ¿viste? ¿Te revisó el policía? Me revisó el policía. Bueno, después la revisaron. Que no era tan guapo como Benítez, ¿no? Epa. De ninguna manera. Usted Benítez se la tengo jurada. ¡Epa! Ya sabe, no se haga el pícaro conmigo. Pero iba a venir y no vino. Iba a venir y no vino el viernes. El diablo sabe por diablo, ¿eh? Vos ibas a venir y no viniste el viernes y Benítez te estaba esperando más guapo que nunca. Bueno, porque tuve ese inconveniente. Oí una cosa, estaba todo vigilado. Venía de perspectiva de cola, Benítez. Todo para usted, imagínese. Aparte, ahora viernes, ya no sirve. Viernes feriado, aparte. Oh, bueno, entonces te paró la policía, te revisaron, te encontraron cosas, evidentemente, que fuiste en cana. No dejé ir en cana, porque bueno, entonces ahí agarré. Un billete. Agarré al oficial. Le digo, oficial, mire, esto no es algo que me pueda pasar a mí. Le expliqué, le dije quién era yo. Y demás, y bueno, terminamos muy amigos, después vino a comer a casa, macanudo. Gómez, era de apellido, así que un besito, Gómez, si me estás escuchando, este besito es para vos, ¿eh? Besito a Gómez. ¿Gómez fue con la mujer también? Sí, Gómez fue con la mujer, una señora se llamaba... Rita se llamaba la mujer. Rita. Macanuda también, ella cocina para afuera, lava para afuera. Gente de bien, te digo. Ajá. Al final, ¿eh? El policía, sí. esa trabaja para afuera y te digo, muy buena gente. Nunca hubiera creído. Nunca hubiera creído. Pero me sorprendió muchísimo. Pero vos sos una conocedora de las clases populares. Por supuesto que sí. Nunca tuviste inconveniente con las clases. No, diría que vos sos asesina de clases populares. Yo me cobeo con todo el mundo. Lo que no me gusta es la vulgaridad, Julia. A ver, ¿por qué no pasamos a la columna de hoy hablando de vulgaridad? De eso mismo te quería hablar. Bueno, vos viste que todo el mundo... ¿Fuiste a los Martín Fierro? Sí, fui. Pero fui incógnito. Fuiste incógnito. Que no te vayan a ver ahí. No, me parece tan vulgar, me parece que me parece cutre, me parece horrible. Es una gran paparruchada, una farsa, una porquería. Sí. Pero de todas maneras yo me puse mi piloto, mis anteojos negros, Y te fuiste a hacer trabajo de campo. Exactamente, exactamente. Y mira, te digo una cosa, llegué a casa y me descompuse. Llegué a casa y me tuve que tomar un frasco entero de Sertal de Vasco, que yo vivía en esa fiesta. A ver, bueno, vamos, yo voy a agarrar algunos casos ejemplares que me llamaron muchísimo la atención. Yo no sé si Eva, mi amor, si logró subir unas fotos que yo le había pedido que subiera para que la gente sepa de qué estamos hablando. En el Facebook nuestro. No están subidas, pero yo creo que la gente se acuerda de... Bueno, la gente se puede llegar a acordar. Y la gente de última puede ir metiendo en Google Imágenes. Claro. Exactamente, en Google Imágenes aparecen enseguida. Todo el mundo habla de la moda en los Martín Fierro. Ahora, sí, lo que importa es lo que digo yo, ¿sí? Todos lo sabemos, que, por eso te llamamos a vos. Por eso, entonces, que se maten hablando. Te quiero hablar primero, en primer lugar... Sí. De Gabrielita Toscano. Ah, a ver, Gabrielita Toscano. No sé si recuerdan un vestido, como si te dijera, del siglo IV antes de Cristo. Yo no sé. Era como una túnica. Sí, exactamente, con un corte debajo del busto, una cosa espantosa. Gabriela, que evidentemente le dijeron que iba a una feria medieval, ¿sí? O ella misma creyó que iba a actuar en la versión argentina de Edipo Rey, todavía no queda claro. Porque se vistió de griega directamente. Ah, y ahí está, la estoy viendo, mira, la estoy viendo. Es griega, sí. ¿No te gustó la túnica? Mira, a mí me resulta tan desagradable. Me parece una porquería, me parece que es de una fiesta de disfraces, me parece que, pobre Gabriela Toscano, que además, sí, alguien entre los suyos está queriendo hacer daño esa chica. ¿Por qué? Fíjate los zapatos. Sí, zapatos negros, unos zapatos negros, señores, un vestido color crema con zapatos, sí, negros, ¿no? Una aberración. Una aberración. Pero sí. Yo lo que le quiero decir, Gabriela... A ver, no, el problema no es el zapato negro con el vestido, sino que ahí la combinación esa concreta está mal. O vos decís que es una regla absoluta. Es una regla absoluta, nunca te vas a poner un vestido crema con un zapato negro. Sí. Es como que, mira, tengo el vestido crema y los zapatos negros me lo prestó mi tía Toti, así que me puse lo que tenía. No, señorita, si no tiene zapato de color al tono, lo que no se consiguiendo. Lo ponga el vestido. Aparte, como griega puede ir descalzo también, ¿no? Se podría haber llevado unas lindas. Te lo presento ahí a Leandro Areco, que es el comodín, como no vino el incendio hoy. Hola, Leandro, ¿vos sos solo? Sí, soy solo, ¿qué tal, Mecha? ¿Sos homosexual? No, qué sé yo, según cómo me trate el amor, ¿no? Todo depende. Pero prefiero a las mujeres descalzas, sí. Ah, bueno, entonces podemos seguir charlando. Entonces sí. Toscano, después se quedan en línea. ¿Toscano no? Toscano no, digámosle no a Toscano. Me da muchísima lástima porque ella parece una gran persona. Pasemos, por favor, ¿podemos pasar a Mirta? No, vamos a dejarla para el final. Ah, bueno. A Mirta la vamos a dejar para el final, Julita. Vamos a hablar antes de otra supuesta diva, que es la señora Susana Jiménez. Sí, vestido azul. Vestido azul. Madrina de un cumpleaños de 15 en Florencio Varela. Ese género, ese vestido y ese color no se usan hace ya casi 20 años. Sí, creo que la última que lo usó fue Cyndi Lauper cuando sacó su segundo disco. Sí. Imposible. ¿Imposible el vestido? Sí, no se puede. Y hablemos del vestido y no hablemos de su cara, que debería llevar un cartel gigante que dijera peligro inflamable. ¡Por Dios, la cirugía que se está haciendo esa mujer la están dejando mal! ¿Esa no se da cuenta? Bueno, Mecha. Bueno. ¿Por dónde anda? ¿En casa cómo andamos? No. No te voy a permitir. Yo me hice algunos retoquecitos y solamente porque así lo pide la moda. Nada más. Sí. No, eso es un asco, realmente. Es una cosa que asusta a cualquier niño. Sí, los niños se asustan con la presencia de Susana. Se podría ¿sí? poner un cartel que diga Susana Jiménez en la cara, bueno, directamente. Claro. También. Algo que la identifique, sí, por supuesto, cómo no. Entonces, madrina en Florencio Varela. Sí. No, ahora vamos a hablar. Ahora vamos a hablar de su amiga. Tete, sí. Custarot. Tete estaba con un vestido rojo. Sí, un vestido rojo en el cual parecía una prostituta anciana de los años 20. Yo me la imaginé ya lavando sus prendas íntimas en un fuentón en una casa chorizo, atendiendo clientes. ¿Qué le pasó a Tete? ¿Se contagió de Susana? No sé. ¿Qué le pasó? Tenés razón, en medio de cabaret viejo. Sí, sacándose el rouge cuando entran los clientes, ¿no? De cabaret viejo. Exactamente, Bataclan Avenida. Ahora, Vero. ¿Vos averiguaste de quiénes son estos vestidos? Los no tengo la menor idea, lo debe haber hecho Creaciones Noralino, alguna cosa así. Ninguno es Valentino, te quiero decir. Eso Etam. Seguro. Etam, sí, también. Este, yo, a mí me dejó muy preocupada, igual Tete, te digo. ¿Es amiga tuya, Tete? Yo a Tete la conocí hace muchos años cuando las dos éramos modelos. Sí. ¿Vos fuiste modelo? No, pero me estoy enterando ahora. Sí, pero fue una cosa, fue una experiencia. En realidad yo lo hacía porque me gustaba estar ahí con las chicas, salir, viajábamos en avión, nos llevamos un fin de semana a Brasil, volvíamos. Era divertidísimo, no me gustaba la profesión, ¿viste? Sí. Este, pues yo soy una tipa muy intelectual, ¿viste? Entonces a mí el modelaje no me... yo me preocupé por Tete, digo, no sé si en el colectivo de vuelta... Que la llevó al bulín en Almagro, donde debe estar trabajando, le habrán robado, pensé. Habría que... ¿Vos qué decís si hacemos una fundación para divas, para rescatar sacarla divas? De la mala vida, sí. Sacarle de la mala vida, Tete. Sí, no está pasando un buen momento, Tete, claramente. Este... O sea, el vestido te pareció realmente preocupante. No, ni siquiera me parece... fue un vestido feo, sino que habla de una situación socioeconómica por la que está pasando Tete. Habla de una situación socioeconómica y habla de una situación de psiquiátrica. De la psicosis. Le va a su amiga Susana Jiménez, imagínate quién le va a dar, pobre. Pero bueno, la próxima, voy a decir una sola cosa de esta mujer. No sé si vas a poder... Sí, el que tiene tiempo, google Mónica Gutiérrez. Ay, yo voy subiendo, ¿eh? Voy subiendo al Facebook Benítez, en tiempo real. Me encanta. Así va siendo como todo una gran sorpresa. Sí, me gusta. Mónica Gutiérrez. Mónica Gutiérrez. Sí. No sé si nos estará escuchando. ¿Vos qué decís? Sí, sí, porque es oyente de este programa. Ah, bueno. Mónica, Moni, oíme una cosa. Halloween es en octubre. El disfraz de bruja lo guardás para octubre. Ay, estaba sí, el sombrero parece... y las botas. Y la escoba. ¿Qué Cruela le pasa? De Vil, parece. No, pero no se da cuenta que era una reunión de gala y encima ese saquito ahí, ¿qué el saquito? Ay, con un saquito. Con el saquito, no vaya a ser que refresque. Está gorda, me parece a mí. Y no sé si se puso una túnica de bruja, ¿cómo vamos a saberlo? Sí. Puede ser que esté un poco pasada de peso, sí, te digo. Sí, sí. Porque por lo menos este vestido la hace ancha. Yo estoy viendo varias fotos diferentes. Lo que pasa es que la gente no entiende que si uno se pone 14 capas de tul debajo de la tela con la que va a lucir un vestido, va a parecer excedida. Ahora... Claro, vos... salvo que sea realmente Dolores Barreiro. Exactamente, Dolores Barreiro, sí, sí, modelos que realmente no tienen nada que ocultar de su físico, pero Mónica Gutiérrez, no. El peinado, Mónica, tampoco. El peinado ya son muchos años de errores, ¿no? Sí, sí. Ya no. Entonces es un error incontinuo durante ya de casi muchísimos años. Desde su periodo con Alfonsín. ¿Cómo, cómo? Desde su periodo con Alfonsín. Uy, ¿ella estuvo con Alfonsín? Así dicen. ¿Así dicen? Sí, sí. Porque viste que uno a veces por ahí es víctima de una época, uno sí. Mira para atrás un determinado peinado de una época de su vida sí. Y dice, uy, no, mirá el corte de pelo que me hice. Pero uno va enmendando los errores. Lo increíble de Mónica Gutiérrez es la persistencia en el error. Sí, no, y lo increíble es que está siempre descontextualizada, Mónica. Sí, claro, miro una foto bien en los 80 y lo entiendo. Ahora, Mónica, vos siempre me ando fuera del tarro, ¿qué te pasa? Ella siempre está fuera de la ley de la moda. Pobre, está todo el día sentada en el noticiero. Para mí fue ya más de Madariaga, ¿eh? Ese tipo te vuelve loca. ¿No estaba con llamas de Madariaga? Sí, sí, yo sí. Sí, sí, vos decís que fue. Un año con él te vuelve loca, cinco. Mira, tenemos que ir a las noticias de las 6. Yo sí. Quiero que, si vos me lo permitís, me queda lo mejor. Porque queda lo mejor, no quisiera que lo hiciéramos a las apuradas. Sí. Y además, yo te propongo que vos entres a ver el vestido de María Carámbula. No, ya me lo acuerdo de memoria. Ah, porque me parece que es digno de ser comentado. Por supuesto. La queremos mucho María Carámbula. Sí. La bancamos. Ah. Pero es un vestido que hay que, ¿no? Del cual hay que hablar. Hay que hablar del vestido. Sí, sí, hay que hablar. Vamos a las noticias y después nos comunicamos. ¿Cómo no? Dale. ¿Cómo no? Un besito. Beso. FM 93.7. Más que un género, rock. Una actitud. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Dos minutos pasaron de las 6 en esta tarde. La temperatura actual en Buenos Aires, 15 grados, 4 décimas. Diversas cámaras pymes apoyan la convocatoria del Gobierno Nacional para desdolarizar la economía. El presidente de la Confederación General Empresaria, Marcelo Fernández, alentó a los empresarios miembros de la entidad a acompañar la transformación del país desde nuestra forma de pensar pyme, que siempre ha estado alejada de las especulaciones financieras como la del dólar y aferrada al trabajo y la producción. La Cámara de Diputados bonaerense aprobó el proyecto de ley de reforma impositiva que aumenta el impuesto inmobiliario rural. Luego del revalúo de tierras decretado en la fecha por el gobernador Daniel Scioli, la iniciativa hoy será tratada por el Senado, que contó con el apoyo de las bancadas del oficialismo y Nuevo Encuentro y el rechazo de la oposición, que solo avaló los artículos que autorizan al Poder Ejecutivo a tomar deuda. Creció la construcción en el primer cuatrimestre. El nivel de actividad de la construcción registró un incremento acumulado del 0,6% en los cuatro primeros meses del año, tras la caída registrada del 3,8% registrada en abril frente a igual periodo de 2011, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Tres minutos pasaron de las 6, la temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 4 décimas. 93.7 Nacional, información con actitud para seguir el ritmo del día. 93.7 ¿Te suena? Esto suena en Nacional Rock. Hacenos la amistad. www.facebook.com/nacionalrock. Cuando el cántaro se rompe. Y así nada más. Porque estamos grandes ya para mentir. No es así. Rock. En el camino. Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Por Nacional Rock, Julia Mengolini y Alejandro Lingenti. El camino a seguir. Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Thank you. te quiero enloquecer de alguien que te está buscando. Se da ahí en sus manos. Es perfecto el aire, la cumbre bajo el sol. De lo que quede de mí, te llevo un poco. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que el mañana. En Nacional Rock 93.7 escuchábamos a Los Piojos, Bicho de Ciudad. Julia Mengolini y Alejandro Lincenti. Lunes a viernes hasta las 7. Por Nacional Rock. ¡Mecha! Sí, seguís ahí, Mecha Uribe, Uribe Larrea de Castellanos Aibarguren. Sí, señorita. ¿Lo dije bien? Ay, sí, lo decís. Mecha, fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Porque te morís de ganas. Me muero de ganas de escucharte. ¿Qué opinamos entonces del look de Mirtha Legrand en los Martín Fierro? Bueno, de Mirtha Legrand, te voy a contar unos secretitos. A ver, sí. ¿A vos quién decís que la vistió a Mirtha Legrand? Una marca de papel higiénico. Podría ser, general, sí. No, ¿sabés quién? ¿Quién? La vistió Mecha Uribe Larrea de Castellanos y Barguren. ¿Vos le hiciste ese vestido? Me mandé una travesita. Quítame lo que hice, porque la verdad que me salía tan bien. ¿Fuiste vos? ¿Fue una venganza? Ay, bueno, una bromita de buen gusto, qué sé yo. Pero escúchame una cosa, Mirtha te dio la confianza para que vos la vistieras y vos hiciste eso que le hiciste. Mirtha nunca haría eso conmigo, lo hizo de una manera muchísimo más inteligente. Ay, te hiciste pasar por otra. Bueno, en realidad lo que hice es mandar a Elba en Son de Paz. ¿La mandaste a Elba? La mandé a Elba en Son de Paz y yo hice como la edición de una revista en Style. Eligiendo, la revista elegía el vestido del año. Sí. Todo editado con Photoshop, toda una cosa que me había hecho. ¿Montaste una revista que no existía? ¿Estoy entendiendo bien? Sí, eso. Yo soy bárbara a veces, ¿eh? ¿Y le mandaste una revista que decía que este era el look del momento? Exactamente. Bien le podrías haber mandado Don Quijote de la Mancha. Bueno, en realidad, vos no me vas a creer, pero ¿Hola? Hola. Se cortó con Mecha. No trae suerte, Mirtha. ¿Vieron que decía que traía suerte? Mira, la nombraste. Su programa quizás la traiga, pero... Mecha, ¿estás ahí? ¿Mecha? No está Mecha. Sí. Bueno, caballeros, ustedes que no entienden nada, sí. Yo les voy a ir mostrando la foto. Por favor. Yo estoy viendo, estamos subiendo todas las fotos. Está subiendo las fotos a nuestro Facebook. Y mande lo nuevo Nacional Rock, ahí encuentran todas las fotos de los que estuvo hablando Mecha. Perfecto. En esta sección. Bueno, no hay que ser alguien muy avezado, o sea, ni saber mucho de moda. Un erudito en moda, claro. No hay que ser ningún erudito. Con tener un poquito de sentido común, de criterio, pero mínimo, de la estética en general. Buen gusto y algo de vergüenza, ¿no? Algo, con tener un poco de vergüenza, ni siquiera buen gusto, con tener un poco de vergüenza, señores. En el caso de que Mirtha sea mi abuela... A ver, nena, ahí estás. Nena, me están censurando, ¿qué pasa? No. Debe haber sido un fantasmín, pero... ¿Está metiendo la mano la señora Mirtha Legrand en esto? Mira, hasta donde yo sé, Mirtha Legrand no tiene ninguna influencia en esta emisora, con lo cual sería muy raro que en realidad se haya metido a censurarte, de verdad te lo digo. ¿Nos quedamos tranquilas? Sí, Mecha, por favor, acá la reina y señora soy yo, en esta pequeña radiecito. Así me gusta. En este horario, en esta franja horaria. Y desde esta pequeña trinchera vamos a combatir a esa maldita serpiente. Sí. ¿Te parece? Por eso, entonces, sí, vos inventaste esta cosa. No tengo ni, te juro que yo no tengo palabras para describir esto. Es que me da Cervantes. ¿Cómo? Me da papel higiénico sí, mezclado con Cervantes. O sea, sí. Don Quijote, Mitz y Geñol. Pero en realidad se lo había sacado de un cuadro italiano de 1420 que retrataba un arlequín, ¿no es cierto? Claro, puede ser arlequín también. Era muchísimo más colorido, cambió algunas cosas y vos podés creer que la muy estúpida, como no tiene el menor criterio, se lo mandó a hacer tal como lo estaba, lo puso en la red y... Ella se lo mandó a hacer por su cuenta. Sí, señora, no viste lo que te dice Rosa María, viste Rosa María, ¿quién ganó ahora, ¿Quién ganó? Perdóname, Julita. A Rosa María te estás refiriendo a Mirta Legrand. Sí. ¿Cómo sí, era sí, el verdadero nombre de Mirta? Rosa María. ¿Rosa María cuánto? Ah, no recuerdo el apellido. Ah, eso no recordamos. Lo tengo anotadito igual en mi bitácora, Sí, me imagino que está sí, todo anotadito. Me imagino. ¿Quién es la tonta ahora? Un desastre. Sí, por supuesto, me encanta. Mirta, dice Piñón Fijo, si no querés ir a hacer un número con él. Además de la cintura ni hablar. No, por supuesto. Pero escuchame una cosa. Decí que tuve la bondad de poner un cuello que le tapaba bastante esa cara horrible que tiene. Sí. Porque si no sé si viste que el cuello... Bueno. El cuello tiene, claro, la ventaja de taparle un poco la cara. Exactamente. ¿Qué me decís, Ahora lo mismo del no cuello puedo creer está... tu maldad. No puedo lo creer mismo tu del maldad. Cuello está en las mangas también, Mecha. Bueno, se repite el patrón, sí. Sí, porque ella no... ella no se pone nada que no le tape las manos. Porque, ¿qué pasa? En las manos... Se nota la edad. La verdadera edad. Exactamente. Las manos no se pueden operar. Exactamente. Y yo sabía que como ella es así, era muy culebra... no se iba a poner nada que no le tapara las manos. Está con guantes negros. ¿Viste? Guantes negros. Incluso, además de la cuestión del arlequín, uh-huh, está con guantes como si fuera a dar un golpe. Que son los que no usó TT. ¿Quién usa guantes adentro de un lugar, no? Exactamente. Diane Keaton, un ladrón de caja fuerte y Mirta Legrand. Sí. Y la empleada cuando le lava los platos. Claro, bueno, eso ya serían los guantes de hule. Dice claro. Sabrina Soski en Facebook. ¿Qué dice? Dice, Mecha le enchufó un babero a Mirta. sí, bueno. Es un babero en el que se perdería un poco la baba. Sí. Pasamos a María Carámbula, ¿te parece? Ay, sí, pero... Mira, para empezar yo te voy a decir que María me parece muy diosa. Me parece que el vestido en principio es muy lindo. Yo le hubiese agregado algún sentido, porque está en bombachún. Está prácticamente, o sea, si vos me decís, voy a una fiesta de trajes de baño en una piscina, está en traje a mí de me baño. Parece bárbaro. Tiene un traje de baño abajo, no sé sí, si notaste. Sí, es un body. Sí, es un body que tranquilamente podría ser un traje de baño. Y María, el error que cometió, sí, primero fue tener 15 años más de los que debería tener para ponerse ese vestido. Ese es el primer pero es muy Dios, ¿vos decís? Sí, pero hay edades que no, hay edades que digamos basta también a ciertas cosas, porque si no... Nos terminamos convirtiendo en Tete Custarot, ¿entendés? Claro. Eso es lo que termina pasando. Pero es joven, María, ¿qué edad tiene? Y... Es muy juvenil. A ver, más allá... No, juvenil no es joven. ¿No se puede ser juvenil? Se puede ser juvenil, fresca, espontánea, pero joven no se vuelve a ser más. Seamos realistas. Esta mujer ya tiene 45 años seguros. Entonces, andar mostrando las partes... No, María Carámbula como... no tiene 45 años. Sí, tiene 45. ¿Sí? Pero sí... Sí, y el otro, y el segundo crimen que cometió... Yo quiero llegar así a los 45, querida. Bueno, sí, a mí me parece, Regia, lo que te voy a pedir, por favor, es que no salgas desnuda a la calle. Con ese vestido. Con ese vestido. Ni con ese ni con el de Mirta. Bueno, con el de Mirta no sé. No, por favor. Salvo que tenga que ir a animar una fiestita de cumpleaños. Exactamente, por el piñón, se lo pido. Ahora, este mismo vestido, le sacábamos la parte del bombachudo y ahí le poníamos una pollerita y era maravilloso. Es espléndido. Igualmente te voy a decir otra cosa, que es que se comete mucho, la gente se envicia mucho con el encaje, ¿entendés? Sí, ¿qué pasa? Entonces, se ponen un pedazo de encaje y se lo quieren poner por todo el cuerpo. Esta mujer cometió el gravísimo error de enviciarse con el encaje. Pero cuando es encaje, es encaje. Pero todo encaje, parece una muñeca de porcelana, ¿por qué no? Tanto encaje. Pero no, es una porquería, Julia, no, de ninguna manera. De ninguna manera, no. Mira, para mí está muy diosa de cualquier manera, ¿eh? Mira, vos, ¿será que tu gusto por la sopa de almeja te dice algunas cosas? No, no, pero no reveles. Regia. ¿Por qué está? Porque no se hace eso. No somos enemigas como para que andes revelando mis orientaciones. No, pero no me discutas estas. Pero yo te pido que no me discutas estas cosas. A esta mujer le sobran 20 años para llevar ese estilo, por favor. Hace un ratito, hace dos minutos eran 15. Bueno. ¿Y qué pasa el tiempo? Claro, va pasando el tiempo y son más años. Dato de internet, nacida en el 68. En el 68. Haceme la cuenta. Sí, sí. Y 46. 44. Por favor, 44. Me quito el sombrero, señores. Me echa, mirá, me podría quedar toda la tarde hablando de los vestidos de Martín Fierro con vos. Sí, gracias. Es un dato. Pero. Nos tenemos que ir. Bueno. Ojalá que vengas algún día. Seguramente voy a pasar uno de estos días, sí, cómo no. Venite, dale. Venga, venga. Pues, ay, ¿quién me dice venga, venga? ¿Quién me dice venga, venga? Chao, Mecha, te quiero. Un beso para todos. ¡Mua! Chao. ¡Mua! ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. De la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar. Esta emisión radial de Julia Mengolini y Alejandro Lingenti, en la que no está Alejandro Lingenti, escuchábamos la música de Manu Chao, Me Gustas Tú. Mengolini Lingenti o Lingenti Mengolini. Hasta las 7. Nacional Rock 93.7. Estamos en comunicación ahora con nuestro columnista casi preferido. Está entre los 5 primeros columnistas. ¿Eh? Ajá. Martín Rodríguez, el poeta. ¿Pero cuántos columnistas hay? Son como 5. Son 5. Estoy en el top 5 de los 5. Estás en el top, pero estás en el top 5, Martín. ¿Qué más querés? Sí, tal cual. Yo merezco mucho menos que eso. Mereces mucho menos, está claro. Imagínate, estoy por, en este momento en la puerta de una bicicletería esperando que me arreglen la bicicleta. Sí. ¿Hay algo más loser que eso? Y además, ¿qué tenés puesto? Es una típica pregunta erótica, pero en este caso no lo es, porque por la descripción que se está por venir. Sí. No. Contanos qué tenés puesto. Mejoré. El asesoramiento de mi mujer levantó mi perfil un poco. Te dijo en algún momento tu mujer, hacete hombre, Martín, creciste. La media sobre el pantalón. No. Para que no engrase la cadena. No, por la bici. No, es una playera que... Es no, muy cómoda, que... digamos. La playera tiene una cosa que está buena, es que como no tenés que ir inclinado, por ejemplo, te permite que la ropa, que un pantalón normal y qué sé yo, podés ir hasta con un saco, porque, digamos, tiene como una comodidad. Vas en ¿no? playera, ok. Sentadito como una dama. Y claro, un hombre pero no fanático. No, ese es Lingenti. Es el Lingenti. El Lingenti, pero no Rodríguez. No, pero es que me alegra mucho que te hayas hecho un poco grande respecto a eso. Bueno, pero tampoco... No ¿te acuerdas la vez que casi me vendés un hecho en Buenos Aires? Sí, recuerdo perfectamente, la estación Abuelo de Subte. Pero lo que pasa es que íbamos a una reunión, que era la reunión de los viernes. Yo soy un hombre casado, ya tengo un hijo, estoy retirado. O sea, los que se ven también son los que salen de cacería. No es así. Vos sos, justamente sí. Porque sos un hombre grande, no te puedes seguir poniendo jogging, Martín. No, la presión es por el laburo, o sea, yo tengo que ir a un lugar, yo trabajo... No, vos al laburo ibas en jogging y te lo voy a decir, el ex que tenemos en común, tu ex jefe, mi ex novio, se enojaba mucho porque decía, es un tipo grande. Ya tenés un hijo, tenés una mujer, tenés más de 30 años, no podés vestirte así. Jogging y camisa y corbata, ¿no? ¿Por qué no crees? No, pero pará. En jogging no fui, te juro por Dios, en jogging no fui nunca. Creo que algún sábado. Yo los sábados me he visto, porque es un sábado, o sea, yo los sábados me he visto como para ir... Pero estás yendo a laburar igual. Sí, pero todo el mundo viene el sábado en jogineta. O sea, todo. Lo que pasa es que, bueno, también, estamos hablando de Santiago, un funcionario, un hombre de Estado, ¿viste? O sea, no puede. Yo creo que hasta los fines de semana va de traje. ¿Entendés? Hasta para ir al chino. Yo no, pero igual... Es el hombre con el traje tatuado. Exactamente, yo no tengo... Y además usan esos zapatos que son largos. Zapatos largos, qué feo que son los zapatos largos. Esos zapatos son horribles, no sé en qué momento se... Porque como que la moda empeoró un poco, pero yo todavía uso bota de gamuza, imagínate lo que se hizo. Sí, pero sí, bueno. Con el jogging. Bueno, pasemos a la columna, señor. Bueno, dicho todo esto... Sí. ¿Cuál es la columna? No, ninguna, chau. Claro, no es el columnista sin columna. Sí. Es que hay tanta libertad, que cuando vos tenés tanta libertad... A mí me pareció una columna también en la misma radio con Mario Weinfeld. Y una vez me dijo, bueno, habla de lo que quieras. Digo, pero esa libertad es una prisión, porque yo, claro. No se te ocurren temas. O sea, a mí me gusta que me digamos, che, háblame de la reforma impositiva, ponele, lo estudio y no... No, yo quería hablar hoy, quería comentar la vuelta de los blogs, pero en parte también porque la vuelta de los blogs, no, la vuelta de mis blogs. En realidad, los blogs no se habían ido a ningún lado, sí. Pero yo retomé y me lo quería vender, porque es mi kiosquito, quería decir a todos los oyentes, Martín Rodríguez, que tiene un blog que se llama Revolución Tinta Limón, volvió a escribir. Muy bien. Eso es el aviso tonto, pero por otro lado, ayer justo... Estaba escuchando un debate interesantísimo que hubo en TN, que además hay que decir, en TN hay que ver TN, porque pasa mejor el debate que en la TV pública, que en todos los medios supuestamente oficialistas, porque ponen a dos tipos a confrontar ideas, ¿viste? O sea, una cosa medio elemental que todavía tiene que ocurrir. Uh-huh. O sea, no negar la discusión, sino generar un espacio de discusión. ¿Y quiénes estaban ayer? Julio Bárbaro, que es un tipo muy inteligente, sí. Y Artemio López, que es otro tipo muy inteligente, que además al que queremos. Y son dos piolas bárbaros esos. No, son dos tipos que con los que uno comería un asado, con cada uno por separado y con los dos juntos también, porque sí. Me parece que son dos personalidades que no necesariamente se deberían llevar mal. Son muy carismáticos los dos a la vez, ¿no? Sí, representan ni siquiera antagonismos del peronismo, porque me parece que Artemio, que es un... En su origen era seguramente un Cristianucci, un JP, qué sé yo, es un hombre del peronismo, se ayornó también hacia una forma más clásica del peronismo. Y Julio Bárbaro es como un histórico, parece el dueño del peronómetro. Y ahí en la discusión, en un momento, Julio Bárbaro decía, no, la obediencia, viste, el tema de la cámpora, los jóvenes, la juventud, no, toda esa cosa, estigmatizar, viste. Y en un momento Artemio dice, bueno, pero porque vos no los lees, le dice, como que vos no conocés, no sabes lo que producen. Y casi yo creí que le iba a hacer, pero bueno, no daba el contexto, porque casi vendía el libro de nuestros amigos y compañeros, claro, Fede Vázquez, Manuel Damón y Emiliano Flores, que es un gran libro, Integración o Dependencia. Uh-huh. Y como diciendo, hay una gran producción. La verdad que ahí en ese punto tenía razón, ¿no? Como que hay una paradoja, que es que parece que Lacan, por el kirchnerismo, es autoritario, es cerrado, no admite democracia interna, no discute nada, qué sé yo. Y a la vez es una máquina hay de que producir. Piensen. Pero hay una máquina, pero es una máquina de producir cosas. O sea, sí, no existe la blogósfera radical. O sea, no hay tres Fede Vázquez, Damoni y Flores, por ejemplo, pensando en la integración regional. No hay un Lucas Carrasco del PRO, no hay un, yo qué sé, es decir. Hay una cantidad de gente... No hay un Martín Rodríguez del socialismo. Exacto. Pero, y a la vez, esa situación, ¿no? Porque vos decís, no existen, y la existencia dentro del kirchnerismo, de todas de subjetividades ha sido, y hay muchos otros, estamos nombrando los amigotes, sí, hay claro, muchos otros, María Esperanza Casullo, los chicos de arte política, la barbarie, yo qué sé. Tampoco quiero sonar como el que vende un paquete a una generación. Dentro de todo esa blogósfera, dentro de todas las redes, en Twitter es distinto. En Twitter yo creo que el peso del no kirchnerista es mucho más marcado. Yo creo que no hay grandes blogs no kirchneristas, algunos están buenos, pero en la blogósfera me parece que la correlación de fuerza fue muy a favor del, sí, kirchnerismo. En Twitter me parece que, no sé, la brevedad y yo qué sé, me parece que permitió, y hay grandes tuiteros que no son... Pero no sé, en realidad, Martín, no sé si eso es muy... Si se puede medir, porque en el fondo, en Twitter, sí, cada uno va generando su mundito. En la, es medida cierto, en la que vos, sí, elegís, sí, vos elegís a quienes estás leyendo, ¿no? Además yo no tuiteo, o sea, yo no podría dar cuenta. Me parece que uno puede dar cuenta de la red en la que participa. Leo un montón de Twitter, soy fanático de Coronel Gonorrea, ponele, de algunos tuiteros que me fascinan y por otro, que me parecen grandes escritores, yo qué sé, y después... Pero la blogósfera la juno más, aunque ahora está como más en franca decadencia. O sea, que perdió, ya no es la moda. Sin embargo, los blogs se leen mucho, no es que bajó las... No bajaron los lectores. Lo que bajó fue por ahí la espuma esa de que los blogs le podían arruinar el día, no sé, ya no es novedad. Claro, eso, no es novedad y bueno, y ya pasará con Twitter, ¿no? Hasta que ya, no sea. Pero a lo que iba este razonamiento más sintético. Para que exista un blog, para que exista un buen bloguero, un buen tuitero, y esto va en contra de lo que quiso mostrar la nata, ¿no? En el fondo tiene que haber alguien, o sea, tiene que haber libre albedrío, o sea, en el fondo tiene que haber una, sí, persona con una, con, o sea, un libertario hace, sí, un blog. O sea, si una persona que, y sobre todo los buenos, ¿no? O sea, por ahí hay mucho en cadena que se va generando, obviamente, eso ocurre, eso pasa en todo, o sea, estaban los Beatles y 80 bandas boludas al lado, pero tiene que haber... Un gesto de libertad, un gesto de apropiación del discurso y de reinterpretación. O sea, en las redes, la gente reinterpreta y arma como su propio rancho. Mira, me estoy acordando de una anécdota. Sí. Cuando nos empezábamos a reunir al principio, sí, allá por el 2007. 73, me acuerdo, sí. No, pero 2007, con sí, los primeros blogs y empezábamos a armar reunioncitas, sí, de blogueros. Sí. Me acuerdo que siempre estaba como latente la idea de, bueno, organicémonos. Claro. Y la conclusión terminaba siendo, no, ¿para qué? Si esto es así, claro, esto es caótico, claro, y esto es lo que tiene. Claro, era el pedo, porque en algún punto era como desnaturalizarlo. Y eso, ese es el... Ahora, ¿cuál es el otro punto? Yo creo que el kirchnerismo sí disciplina, incluso a su propia tropa, algunos la sufrimos a veces. No disciplina, no es el Comité Central, no el Soviet, no la sanción, digo... El kirchnerismo genera cohesión y coerción en un sentido que es, bueno, si vos te vas de la agenda, o sea, el kirchnerismo, ¿por qué domina la política? Porque impone los temas sobre los que discutimos. Y la hegemonía es hacerte hablar de lo que yo quiero hablar, esa es la hegemonía. O sea, la única real hegemonía que puede haber en la política hoy, en una política mediatizada, televisada y todo eso, es que yo te pongo los temas. Y en eso el kirchnerismo es mejor que cualquier otra fuerza, y además es mejor porque los temas que pone en escena están buenos. No es que pone en escena la pelotudez, o sea, pone, qué sé yo, una discusión de los medios, faltaba en la Argentina. El problema que está viendo ahora, que a mí mi sensación, que yo veo el vaso medio vacío, también es que los temas se agotan. Es que vos ahí hay un momento donde necesitas, y además necesitas poner temas que le modifiquen la vida a la gente. Entonces, en un momento de buena cosecha económica, en momentos donde las preocupaciones económicas se distienden un poco, podés meter temas democratizadores fuertes y generan... generan bulto, pero después cuando también la economía, ahora a la gente le preocupa el dólar blue, ¿viste? O sea, y ahí ya cuando vos tenés algunos dispositivos oficiales solo preocupados en seguir el quilombo entre Clarín y gobierno, bueno, ahí decís, ahí tenés un problema. Pero no deja de ser paradójico, me parece, como esta consistencia entre un gesto más bien libertario que tiene el kirchnerismo en su esencia y desafiante, uh-huh, y que eso de algún modo es lo que se reinterpreta desde cada lugar, desde cada red social, y a la vez, bueno, no deja de ser un discurso de poder y no deja de ser un discurso que excluye otros temas. Esa es más o menos mi síntesis y las razones por las que volví al blog. ¿Y con qué volviste al blog? Contanos de los... No sé, con nada, yo qué sé, posteo volvete, pero... o subo notas que escribo. Es difícil, ¿no? Cuando volví también empecé a notar que hubo una decantación y que también quedan en pie los buenos... Hay blogs... Te podría recomendar algunos blogs, incluso para que seguramente no están... Yo creo que están los de nuestros amigos que ya nombramos. Después me parece que hay algunos blogs como periféricos. Hay como un trío de blogs peronistas que para mí son muy interesantes, que lo hacen además tipos más grandes, ¿no? Que son el blog de Manuel Barge, que es... Sí, es un poquito difícil a veces el blog de Manolo. Sí, tiene algo esotérico, ¿no? Como, sí, a mí como me medio cuesta. Hermético. Sí. No, pero además también por lo que tiene que ver, por cómo es la lectura misma de los blogs, ¿no? Sí. Por lo menos yo me doy un ratito para los blogs, sí, y es una lectura rápida. Sí. Uno también blog uno también se tiene que detener un poco más. Pero como, igual se disfruta. Sí. El de Manolo es como, bueno, la verdad que yo no tengo media hora para leer un post. Claro, es como una parrilla al paso en la ruta, pero tardan mucho en traerte la comida. Algo ¿no? así, digamos. Claro, algo vos así. Vos un choripán de raja y te están haciendo... Exactamente, ¿viste? Yo quiero las mismas reflexiones, pero brindámelas con viste, un poco más accesibles. Lo que pasa es que para mí en eso Twitter le rompió el traste a los blogs. Es como la capacidad de síntesis. Hay gente incluso que... qué sé yo, no sé, ponerle, para mí Carrasco en Twitter la rompe. A veces lo... Carrasco mucho mejor en el Twitter que en el blog. Sí, no, yo no sé, yo no lo puedo calificar, es un taller literario, digamos, en términos que uno, o sea, por ahí el chabón, o sea, la gente usa el blog para desarrollo más meditable y profundo de un tema, o qué sé yo, para sacarse el gusto con la escritura, me parece que a Luca le gusta escribir también, y Twitter requiere de una precisión que está buenísimo, además Twitter es el ejercicio literario del carajo. Uh-huh. Vos pensás que, digamos, la síntesis y la precisión es la claridad también, ¿no? Digamos, pero es como uno de los desafíos que, no sé, que se trazó la literatura. Y bueno, el haiku, que era como un tipo de escritura antiquísima, ¿no? Digamos, era como meter también en tres líneas una idea, una mirada, una sensibilidad sobre una observación, digamos. Y eso era como, estoy hablando de una poesía japonesa hace 1000 años, pero... En Twitter está eso, y la verdad que hay gente que vos decís, yo no sé si ese tipo, eso me fascina de las redes, yo ponele, uno decís el poeta, uno viene como de un mundo conservador que es el de las letras, suponete, yo igual no estudié letras, pero la gente viene como de la literatura, entonces cree que la literatura está viva dentro del perímetro que se dice, de lo cultural y lo literario. Y la verdad que, y en esto Manolo entra, el que recomendábamos recién el bloguero, hay gente que de repente a través de las redes, y esa es la fuerza democratizadora que tienen, de repente genera un canal expresivo y se encuentra con un estilo. O sea, donde no, capaz que no hubiesen nunca escrito algo si no existían las redes. Eso en ese, o hubiesen hecho un camino que es más choto, que es como ir a talleres literarios o ir a la Universidad de Letras, bien, que te va como contaminando. Y seguramente gente que lee o que tiene alguna relación sensible con la palabra, pero que a la vez saca un desenfado, ¿entendés? Sí. Y un estilo propio que está muy bueno. Yo en ese sentido, para mí como que hay un antes y un después en la propia, no sé, lectura de la literatura a partir de las redes, porque uh-huh, genera como esto, como, o sea, realmente hay gente que escribe cosas que están buenísimas. Bueno, Tomás Aguirre, ponerle Tommy Olava, es un gran tuitero. Sí, incluso pero a mí además... también con Tommy me pasa como con Lucas, que sí, el Tommy escribe muy un texto buenísimo y tiene posts históricos, pero... Para mí a veces tiene como... Hay algo de la eficacia que tiene en Twitter que no sé, que yo ya no lo veo en otro lado. ¿Qué ibas a decir? No, ¿qué otros blogs? Pero ahí ya estamos, ¿no? En realidad está... Bueno, después recomiendo... No, completo esto y ya está. Me gustaría, porque son como son tres blogs periféricos. El blog de Abel, que recomiendo mucho, un blog así, muy, muy clarificador. No recuerdo ahora el nombre. ¿Cómo se llama el blog de Abel? Ay, no me acuerdo ahora. Pero se puede buscar fácil, es el blog de Abel... En Google ponemos blog de Abel. En Google ponés blog de Abel, es WordPress la plataforma. WordPress. Y es un gran blog, sobre todo, que también es como un peronista, una especie de burócrata peronista, un hombre que trabaja en un ministerio o algo así. No quiero revelar, digamos, su identidad, y que escribe sobre cuestiones económicas y políticas y de política internacional desde un lugar muy, muy, muy, muy piola. Después está el blog de Omix, Omar sí. Bojos, que es Omix Morón, que es un moronense que escribe también. ¿Cómo se llama el blog? Omix Morón. Ajá. El blog de Abel se llama Blog de Abel nomás, ¿eh? Ah, perfecto. Bueno, Omix Morón y Deshonestidad Intelectual, que es el de Manolo. Pero esos tres blogs son un poco hermanos menores del blog de Artemio, o sea, sería como una constelación de blogs peronistas, como más de un peronismo auténtico o un peronismo no ultra K o no creado por el kirchnerismo, yo qué sé. Y son ahí hay una constelación y hay una producción que está bastante buena. Bueno, señor, muchas gracias por su columna. Bueno, señorita, un abrazo grande. Abrazo, Martín, chau. Chau. Hablamos con Martín Rodríguez, el poeta. Este es el momento de mi tema, el tema que elijo yo. El tema mainstream, viejo, en esta radio de... Qué buena música hoy, para todos. Qué buena música hoy, que no vino Lincenti. Esto es No te alejes tanto de mí, es la cocineta. Estaban oxidando y yo estaba por creer en vos. No te alejes tanto de mí. No te alejes tanto de mí. No te alejes tanto de mí. Me estaba preguntando. Estaba alimentado y estaba alucinando bien. Súper, súper. Y es que estaba satinado y estaba por pensar en vos. En y está saliendo el sol para vos. Nacional Rock. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Rock. Estás tratando de sentirte mejor. Nacional Rock. Y esto parece verdad para mí. Más que un género. Y está bailando mi corazón. Una actitud. Una actitud. www.radionacional.com.ar. Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. ¿Querés decirnos un montón de cosas lindas? 4999-0937. Rock. Radio Nacional Rock. ¿Estás escuchando? Ricos, ricos, no se asusten tanto. Nacional Rock. No me digas, no me digas que no. Rock. No le tengas miedo. 93.7. No me digas, no, no, no, no. Nacional. Esto no termina, esta tonta. La radio de la generación del Bicentenario. Por Nacional Rock, Julia Mengolini y Alejandro Lincenti. Rock de 5 a 7. Hoy es jueves y como todos los jueves, ¿qué nos toca? ¡Sí! ¡Radio Teatro! ¡Radio Teatro! El Radio Teatro en vivo que hacemos acá. Hoy es el capítulo 6 de Los Ahorcamientos. El capítulo del día de hoy se llama Suspendido por Navidad. Puede ser que en alguna parte del tiempo, ahora, estén ejecutando a alguien. Y puede ser que unos seres muy humanos lo estén viendo y lo estén comentando. Así de sencillo puede ser todo. ¡Sergio! Sergio, querido, ¿cuánto hace que no te veía por acá? Es verdad, fueron años muy duros. La inseguridad, vos sabés, se llevó a mi gato y me deprimí. Mira, por suerte eso ya no pasa. Por suerte, pero hoy, Sergio, me levanté de buen ánimo. Me vengo para acá al ahorcamiento público y me dicen que no se hace. No, no, no, Sergio, hoy no hay ahorcamiento, se suspendió. No, no lo puedo creer, si no hay ahorcamiento hoy me mato. Parece que por la Navidad y fin de año suspenden los ahorcamientos. Pero estos políticos ahora les agarra la sensibilidad por las festividades y suspenden los ahorcamientos. No lo puedo creer. Mirá, ahí viene Sergio con su nuevo novio, el locutor neutro. Hola, hola. Ahora son muy cristianos los hijos putas. Suspenden los ahorcamientos. ¡Sin vergüenzas! Queremos un ahorcamiento. Queremos justicia. Miren, vino Sergio el ahorcamiento después de tanto tiempo. Sí, hola. Sergio, ¿cómo va? ¿Cuánto tiempo? Bien, estoy bien hasta que me enteré que no hay ahorcamiento. Suspenden los ahorcamientos por la Navidad, son unos sopas. Hacía 2 años que no venía un ahorcamiento y hoy vengo y no hay linchamiento. Estos tipos que tienen la concesión de los ahorcamientos son unos improvisados. Hay que sacarle la concesión. Totalmente. Los políticos de hoy no miran las necesidades de la gente común, vieja. Parece que no basta con ser ciudadanos, pagar impuestos, votar. No sé qué más hay que hacer. ¿Lavarse el culo con agua bendita? Me parece que hay que hacer justicia por manos propias, amigos. Y si los que tienen que hacer justicia no la hacen por la sensibilidad de la Navidad, no nos va a quedar otra, Sergio. Divo, Sergio, ¿por qué hace tanto que no venías? Mirá, te cuento. Estaba deprimida, mirando la tele todo el día. Ahora estoy con Clax, pero estuve tomando Sertalin, un potente inhibidor selectivo. Sí, sí. Aumenta la cantidad de serotonina. Me sale, ¿sabes cuánto? 1,22 euros por unidad. Yo lo consigo a 1,18 euros la unidad. Amo los psicotrópicos antidepresivos. Los consigo a 2,63 euros por unidad. ¿Y no probaron el Ribotrol genérico? Es muy bueno para tratar trastornos relacionados con los hábitos. Ese lo consigo a 3,24 euros el blister. Vaya. Contale, ¿vos cómo saliste de la depre? Bueno, yo recomiendo Speed, Uppers, Abs, Hearts, Black Beauties, Pills, Capilots, Bumblebees, Benzedrine, Dexedrine, Footballs, Behepantinmin y tantos otros, sí. ¿Con eso solo? Muy bien, locutor neutral. Bueno, y te cuento, yo salí de la depresión con un cambio estructural, con las moléculas de una sustancia, para crear una sustancia nueva que se llama The Signal Drugs. Ah, bueno, yo creo que zafo con microdot, tabs y hits. Sí, oye, miren, allí está Susan Sarandon. Mira vos, Susan. Bye, fuck you, ahorcamiento, fuck you. ¿Pero qué le pasa a esta loca de Susan? La progre de Susan Sarandon siempre estuvo en contra de la pena capital. Susan Sarandon no fue la que mató en una tarde de locura, sexo y cumbia a sus padres. No, Susan les robó a los padres. Oh. desapareció. No lo mató. Igual, robarle a los padres, Dios mío. Ven que hay gente para ahorcar caminando suelto. Totalmente. Y el ahorcamiento suspendido por la Navidad de Jesucristo. Mamma mía, esto de verdad que rompe el quinto forro. Hay que hacer justicia por manos propias. Sí, sí, vamos a buscar a Susan Sarandon. Y por lo menos le damos una buena tunda. Sí, vamos, sí. Susan. Vení, Susan. Ven aquí. Susan, vos estás en contra de la pena de muerte, vení. Vení. ¡A mí no me jodan! Pero Frido, vení, turra, Frido. Vení. ¡No, help! No corra, vení. Vení, no, vení, no Susan. Vení acá. ¡Auxilio! Una nueva ejecución en alguna parte del mundo se está llevando a cabo. La vida, para los que no son condenados, sigue. Come here, baby. Mientras tanto, aquí en Horizonte, una nueva hora comienza. Crazy ways, forgive me. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Julia Mengolini y Alejandro Lincente. Lunes a viernes hasta las 7. Por Nacional Rock. Bueno, ¿les gustó el alargamiento? Estuvo lindo. Estuvo buenísimo. Estuvo lindo. Muy estuvo bueno. Estuvo muy políticamente incorrecto. La fuimos a matar a Susan Sarandon. Susan Sarandon. Hicimos justicia por mano propia, nos fuimos al demonio. Fue un ahorcamiento extremo. Sí, extreme. Sí. Hablando de corrección política, hoy nos toca la columna de la corrección política de la Agenda Progre con Sabrina Sosky. ¿Cómo le va, Sabrina? Estoy con Susan en esta. Estás con Susan. Y sí, nosotros claro. También. Y si vos sos una progre, seguro claro. Que estás en contra de la pena de muerte vos. Me corresponde estar con Susan en esta. Vos la bancás a Susan. La compañera Susan. La bancás a la compañera Susan, que seguro andaba con el otro compañero. Esos progres, Timothy Hatton. Seguro son lesbianas todos. Son todos lesbianas. Todos lesbianas, todos consumen productos orgánicos. Ay, sí, por favor, deben comer arroz yamaní, ¿no? Eso. ¿Vos comés arroz yamaní? Yo como arroz yamaní. Yo estoy asistiendo mucho al mercado que está acá en Chacarita. ¿Qué tiene? ¿Te vende todo, arroz yamaní? Todo lo que es orgánico. Te vas a terminar siendo más lesbiana que yo, te lo voy a decir. Sí, ese es el camino. Y también te estoy andando mucho en bicicleta. Uy, no. Cantado, lesbiana. La sopa de almeja ya. ¿Eh? Es lo que falta. Es lo que falta. Sí, sí. Claro, mucha bicicleta, mucho mercado orgánico. Vos sí, te cruzás y en la tiene vida... que haber un puesto de lesbianismo en el mercado orgánico sí, también. Debe haber, deben ser todas lesbianas ahí. Es posible. Deben ser todas lesbianas. Y después en la bicisenda debe haber mucha lesbiana también. En la bicisenda también. Vas claro. A pegar novia, Ososki. Tarde o temprano. En la bicisenda se levanta. Te la presento después. Sí, sí, se levanta únicamente lesbiana. Sí, sí, sí, se levanta lesbiana la bicicleta. Bueno, Sosky, ¿de qué va la columna políticamente correcta de hoy? Bueno, te hice caso a tu pedido de la semana pasada y hablaremos un poco del prólogo del Nunca Más. Ah, muy bien, me gusta. O de la representación de lo sucedido inmediatamente después a la finalización de la dictadura, digamos. Perfecto. Bueno, empecemos por cómo empieza el prólogo del Nunca Más, escrito por Sábato en estos primeros meses del 84, después que la CONADEP hace esta investigación que compila posteriormente en el libro Nunca Más. Y ahí inicialmente se equipara de alguna manera, dice, el terror que provenía tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha. Ahí ya hay un equiparamiento de lo sucedido, sí. ¿Qué tengo puesto? ¿Cuál es la cortina de hoy? Solo le pido a Dios. Sí, sí. Nos pareció muy políticamente correcto. Perfecto, es el que habíamos... Nos bajonea un poco, pero bueno. Sí, sí, la escuchaba y... No tenés un Víctor Heredia, Pepe. Para levantar un poco. Imagínate lo down que es este tema, claro. Que te pido Víctor Heredia para levantar. Bueno, entonces... Sí. Bueno, diciendo que... Equiparación de fuerza de extrema izquierda y extrema derecha. La famosa teoría de los dos demonios. Algo así que, digamos, no es que está sustentada solo en este prólogo del Nunca Más, sino en algunas cuestiones, digamos, de un asidero menos simbólico y más real, como fueron, por ejemplo, los decretos 157 y 158 del gobierno de Alfonsín, en el cual... se decreta la persecución penal en primera instancia, digamos, el primero de los decretos, el 157, a los líderes de las organizaciones armadas. Entre ellos, Firmenich, Perdía, Bacanar Baja... ¿Sabés qué? ¿Vos te estás tapando el teléfono de alguna manera? No, ¿te estás moviendo? No, porque cada tanto pareciera como si le pusieras un trapito, pañuelo. Un pañuelito. A ver, ¿acá se escucha bien? Ahí se escucha bien. Bueno, perfecto. Entonces hablo desde acá, sí estaba caminando. Entonces digo, este prólogo en el que existe esta equiparación, ¿sí? A lo cual dice, a los delitos de los terroristas las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor. Uh-huh. O sea, es una cuestión de grado, claro, más que de responsabilidad, ¿no? Claro. Digamos, lo que habíamos hablado la otra vez, en lo que son los derechos humanos, que son solamente defendidos y violados por el Estado, no existe. La responsabilidad es igual. Pero al mismo tiempo, este prólogo de Sábato, cuando habla de las víctimas del terrorismo de Estado, es todos en su mayoría inocentes de terrorismo. Uh-huh. Digamos, entonces hay una responsabilización en las cúpulas, sí, tanto de las organizaciones armadas y de las fuerzas armadas, en el cual el proceso social o los intereses que venían a defender la dictadura o que, digamos, parte de la población argentina defendía, que no eran solo las organizaciones armadas, digamos, la militancia, sí, en los años previos, queda absolutamente desconocida. ¿No? Lo que tienen los demonios es que no son humanos, no son políticos. ¿Qué me estás diciendo con esto? Que, o sea, lo que ahí hay es... O eras terrorista o eras nada, un pobre desaparecido, pero nunca se daba cuenta de también el carácter militante de, por ejemplo, muchísimos trabajadores o estudiantes. Exacto. Es eso. Inocentes de terrorismo o terroristas, ¿no? La militancia quedaba en un lugar desdibujado. Exacto, la militancia y por otro lado los intereses que defendía la dictadura. No hay política en esta interpretación de lo sucedido en la dictadura. La víctima no es política, que de todas maneras hay que decir, digamos, en los primeros testimonios del juicio a la Junta, los sobrevivientes de los centros clandestinos tampoco... reconocían su militancia, pues justamente por este decreto 157 podían ser perseguidos, uh-huh, penalmente si lo reconocían. Ajá. ¿No? Y los familiares de las víctimas tampoco inicialmente dieron masivamente a conocer la militancia de sus seres queridos. O sea, en esa primera etapa hay como un borramiento de esto, o una inocentización de la militancia. Claro, claro. Eran pibes, jóvenes idealistas que iban a las villas a ayudar. Sí, de vuelta despolitizando eso. Exacto. Que esos mismos pibes tenían un proyecto de país en sus cabezas. Sí, y que se oponían a un proyecto de país, claro, que era también el que representaba la dictadura, que no nace el 24 de marzo del 76, sino que es anterior. Sí, me interesó mucho la idea de que no hay política en el prólogo de Nunca Más. Uh-huh. Porque siempre lo pensé como, bueno, el prólogo de Nunca Más está mal porque es la teoría de los demonios, pero a la vez, claro, se despolitiza todo lo otro. Claro, en esto la sociedad no existe para nada. Sí. Son como personajes conceptuales, ideales, que que no tienen un asidero real. Ajá. Que nacieron de la nada, que son casi, que no permiten un acceso a la comprensión compleja de lo sucedido. Que quizás es mucho pedirle a la de una vez finalizada la dictadura, digamos. Sí, por ahí no era el momento político de hacer ese análisis. Ahora, todo esto yo te voy a recordar que surgió de que estábamos bardeando a Roger Waters. Sí, sí, y lo, sí. Entonces lo bardeamos porque le había dedicado una canción a Ernesto Sabato. Sí. Nunca más. Y era como muy anacrónico. No estaba mal, pero era anacrónico por lo menos decir eso. Claro. Yo te hago una pregunta. ¿Te queda mucho? Porque son las 19. Si a vos te queda mucho, seguimos mañana. Había un otro prólogo menos conocido, que es el que hace el ministro del Interior al programa televisivo de Nunca Más. Si quieren, seguimos mañana y hablamos. Dale, dale, retomémoslo porque no tengo ni idea de lo que estás hablando y me interesa mucho. Dale, perfecto. Besito, adiós, abrimos aquí, columnista progre, políticamente correcta. Venga a despedirse, Benítez. Sí, claro. Está terminando el programa. Gran programa, en la, gran, en la ausencia de Ligenti vamos a decir ¡qué programa! ¡Tremendo! ¡Bravo, bravo! Un programa con aplauso. Ligenti no venga nunca más. Mirá que se está escuchando después. En la producción periodística estuvo Evangelina Díaz. En la operación técnica estuvo José Pepe Undiano. En la musicalización estuve yo. Sí. Bien, Y otra gente que ni siquiera Dani vamos Dottore. A mencionar. Y a Daniel Dottore, por supuesto. En la mesa me acompañaron el comodín Leandro Areco, muchas gracias por haber estado aquí. Un placer, Julio Mengolini. Y en la locución me acompañó Fede Benítez. Un placer, como siempre. Susan Sarandon también anda por ahí. Sí, sí, hicimos radioteatro hoy. Fue un día muy, muy, muy completo, con muchos columnistas todo. Sí, sí, sí. Señores, no tengo nada más para decir. Hasta mañana, ya fue. Soy Julia Mengolini.